Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 del mediodía. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quienes habla, Liz de Ramos en los controles. Nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Secretario General de UNASUR entregó al presidente Maduro informe final sobre comicios del 6 de diciembre. Centros comerciales limitan acceso a servicios al negarse a la autogeneración de energía eléctrica. Bancada de la Patria ratifica necesidad de priorizar reactivación del aparato productivo nacional. Este jueves inicia inscripción en primera ronda de compras centralizadas. Cultura. Nuevo portal web Todo Chávez ofrece cerca de 7.000 documentos de la vida del comandante. Con joropo y poesía, el Techo de la Ballena ofrecerá velada cultural este jueves. Debate, ponencia, miedos y medios, dictada por Mariclen Stelling, llega este jueves a la Librería del Sur en Gradillas. Conmemoración Orquesta Simón Bolívar, Big Band Jazz celebra 41 años del sistema de ritmo al ritmo de jazz. Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño celebrará su 40 aniversario con ciclo de conciertos. Cultura al Día. Este miércoles, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, entregó al presidente Nicolás Maduro el informe final de dicho organismo internacional sobre las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre de 2015. Para los comicios, la UNASUR participó como misión de acompañamiento internacional electoral. Su presencia estuvo en 15 de 22 parroquias del Distrito Capital, en más de 20 municipios en 9 estados del país, y finalmente visitaron más de 100 centros electorales y 300 mesas de votación. En la reunión realizada en el Palacio de Miraflores, en Caracas, estaban presentes el jefe de la misión de observación del organismo internacional y expresidente dominicano Leonel Fernández, expertos electorales de América Latina, así como la ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La medida de autogeneración implementada por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica en los centros comerciales no reduce las jornadas laborales. Por lo tanto, no deben limitar el acceso a los servicios y tampoco negarse a contribuir al uso eficiente de energía. Así lo destacó el titular de este despacho, Luis Mota Domínguez. Esto no es que es un racionamiento, como están hablando, la palabra racionamiento en nosotros no existe. Aquí se está exigiendo autogeneración. Nadie está diciendo no vayan a trabajar, van a perder, ¿no? Usted puede seguir trabajando, usted puede mantener su horario normal, pero tiene que autogenerar en el horario que establece la ley. Me enteré que hay dueños de centros comerciales que tienen centros comerciales en el exterior, por cierto, con el mismo nombre, pero allá sí tienen una tremenda planta eléctrica. ¿Por qué? Porque es obligatorio y allá los multan. Sábado y domingo no se está exigiendo la autogeneración para que los usuarios vayan y disfruten. Y está bien concebido, cree una y tres, es decir, ¿por qué dejamos de una hacia abajo? Para que la gente vaya y almuerce y en el momento esté de actividad. Y después, posteriormente, de 7 a 9, que son las horas de mayor demanda. Para contribuir al uso eficiente de la energía eléctrica que se requiere ante la reducción de los niveles de los embalses y las centrales hidroeléctricas a causa del fenómeno climatológico El Niño, los centros comerciales deben autogenerarse entre la 1 y 3 de la tarde y entre 7 y 9 de la noche, 12:06. El diputado por el Gran Polo Patriótico Edwin Rojas sostuvo este miércoles en una entrevista que la prioridad legislativa de la Asamblea Nacional debe ser activar el aparato productivo y económico del país, donde la primicia sea el fortalecimiento del sector salud, el acceso a los medicamentos, el combate a la inseguridad y a la delincuencia. La oposición no ha llevado la primera propuesta de ley económica a la Asamblea Nacional. Hay que decir al país que tenemos un mes y una semana perdiendo el tiempo ahí. Yo como diputado, joven diputado, mi primera vez que soy diputado y voy ahí y veo esos debates estériles y todavía no hemos escuchado la primera propuesta del bloque de la oposición, del bloque de la MUD, diciéndole al pueblo cómo se van a acabar con las colas. Asimismo, el diputado Rojas insistió en legislar para reactivar el aparato económico, productivo y no colocar en primer lugar la discusión de una ley de amnistía que viene a beneficiar solo 3 o 4 personas, aseveró. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este jueves comenzará la inscripción de empresas y comunas para participar en la primera ronda de compras públicas centralizadas mediante las páginas web de los ministerios de Planificación y de Industria. Así lo informó este miércoles el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, quien destacó que los interesados en participar no tendrán que pasar ni pagar ninguna alcabala. Con esa inmensa cantidad de empresarios productivos que están en Venezuela y que precisamente tienen la apuesta puesta en el futuro, como es la visión que ha tenido el gobierno bolivariano, la apuesta centrada en el futuro, en el país que podemos construir. En ese contexto se plantean los motores productivos y una apuesta fundamental que es el sistema de compras públicas. ¿Cuál es la visión del sistema de compras públicas? Utilizar la capacidad del Estado, uno lo dice rápido, pero es cerca del 12% del Producto Interno Bruto en Venezuela. Si el Producto Interno Bruto en Venezuela supera los 300 mil millones de dólares, evidentemente un 12% es un músculo sumamente importante para dinamizar aparato productivo. Ese dinamismo del aparato productivo tiene todas las garantías desde el punto de vista de la transparencia, todas las garantías en contra de mecanismos de corrupción que están, por supuesto, planteados, pero sobre todo va a ser empleado para dinamizar a los pequeños y medianos empresarios del sector privado, a las empresas mixtas, a las empresas comunales y a las empresas estatales que existen en Venezuela. La primera ronda de oferta-demanda se efectuará del 15 al 16 de febrero y podrán participar empresas privadas, mixtas, pequeñas, medianas y comunales. Asimismo, Menéndez informó que en dicha jornada se tendrá prioridad en 7 sectores: químicos, papel, cartón, materiales de oficina, calzado, fármacos y textil. 12:09 minutos. Cultura. El nuevo sitio web Todo Chávez, lanzado oficialmente este miércoles, ofrece una importante cantidad de datos e informaciones referidos al comandante Hugo Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana. Así lo destacó Adán Chávez, presidente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez, ente responsable de esta iniciativa. Todo Chávez en la web. Allí se ha visto rápidamente y podemos observarlo acá en la pantalla que tenemos en este recinto. Cómo podemos buscar los aló presidente, discursos y alocuciones, encuentros y coloquios, entrevistas y declaraciones. Esta es una página que está conformada en este inicio, pueblo de Venezuela y del mundo, por aproximadamente 7.000 documentos, transcripciones de esos discursos, aló presidente, entrevistas, etcétera, etcétera, del comandante Chávez. Tenemos un buscador. Colocando allí la materia, la palabra justa, podemos tener rápidamente la información. ¿Qué dijo Chávez al respecto? Por su parte, el vicepresidente del Instituto Francisco VI detalló que el portal web www.todochavez.gob.ve brindará documentos escritos en formato PDF para facilitar el estudio del accionar del gigante, permitiendo estudiar con profundidad el pensamiento del líder socialista. Para la tarde de este jueves, el Café Librería El Techo de la Ballena, situado en el casco histórico de Caracas, ofrecerá una velada cultural acompañada de poesía y música venezolana. A partir de las 6, el artesano y poeta Antonio Trujillo dirigirá un conversatorio llamado Mariano Picón Salas, en el que dará a conocer aspectos de la vida de este escritor venezolano nacido en Mérida el 26 de enero de 1901 y considerado como el mayor ensayista del siglo XX en lengua castellana. Seguidamente, el músico venezolano Víctor Morles subirá él al escenario para ofrecer una presentación de joropo. La entrada es totalmente libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Continuamos con más información cultural. A partir de las 3 de la tarde de este jueves, se llevará a cabo en la Librería del Sur, ubicada en el Boulevard de Gradillas, la ponencia Miedos y Medios, dictada por la socióloga y analista de medios Mary Klein Stelling. La actividad estará enmarcada en las jornadas Debatiendo con el Pueblo, que realiza la Fundación Librerías del Sur junto al colectivo Argelia Laya, para el análisis de la coyuntura política, comunicacional y económica del país. Así lo indicó también la directora ejecutiva de El Celar. La actividad que está organizada por el Ministerio Popular para la Cultura, por el mismo CELAR, las Librerías del Sur y colectivo que hace vida aquí en el CELAR, que se llama Argelia Laya, la hemos titulado Miedos y Medios, o los medios que dan miedo. Ahí yo plasmo en la presentación de mi labor de observadora de medios, pero sobre todo me dedico, profundizo en todo lo que es la transmisión del miedo a través de medios de comunicación, y fundamentalmente la profesionalización de los medios como transmisores del miedo y el uso del miedo como control social y control político. De manera entonces que hago todo un trabajo como, digamos, de análisis sobre qué es el miedo, cómo son los medios transmisores del miedo. La invitación es para el público en general a que asista y participe en esta ponencia. Para mayor información acerca de esta y otras actividades, pueden visitar el portal www.libreriasdelsur.gob.be. Para este jueves 12 de febrero, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela cumple 41 años como un programa social y cultural basado en la enseñanza y la difusión de la música clásica, que hoy día acoge a más de 700.000 niños venezolanos. Así lo destacó Andrés Briceño, director de la Orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz, la cual ofrecerá un concierto por esta fecha conmemorativa. Nuestro concierto en BOD el día 12 de febrero, donde vamos a estar presentando un proyecto bien interesante, donde vamos a mostrar un repertorio nuevo, muy fresco, de mucha música latina, entre comillas jazz latino, de compositores como David Samuel del Caribbean Jazz Project, y vamos a presentar una nueva generación de músicos que están entrando esta semana, pues, después de una gran audición a este hermoso proyecto. Jóvenes niños, cantantes, violinistas, bajistas, pianistas, bateristas, trompetistas, que están incursionando pues dentro de lo que este género tan hermoso. Hay mucho deseo, hay muchas expectativas, van a haber composiciones bien interesantes, o sea que de verdad que vamos a pasarla muy bien dentro del marco de los 41 años de la celebración del sistema, del cual estamos agradecidos al Estado y al sistema por darnos este apoyo durante 9 años en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, donde hemos estado trabajando. Es un proyecto que se ha convertido en proyecto piloto, pues está de más decirle que vayan a este hermoso proyecto donde van a disfrutar de muchos jóvenes talentosos. La cita es este viernes a partir de las 7 de la noche en el Centro Cultural Veodet. Las entradas están a la venta en las taquillas de la institución a través de www.ticketmundo.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la celebración del 40 aniversario de la Sala José Félix Rivas, la Fundación Teatro Teresa Carreño ha preparado un ciclo de 7 conciertos del 12 al 21 de febrero, donde se estarán presentando las orquestas que han hecho vida en la sala desde sus inicios. La Orquesta Municipal de Caracas, conjuntamente con el Coro de Ópera Teresa Carreño, serán los encargados de iniciar esta celebración con la interpretación del Requiem de Mozart. La invitación es para el público en general a que asista y disfrute de este ciclo de conciertos que estará celebrando una semana el aniversario de esta emblemática sala. Las entradas para estas presentaciones ya están a la venta en las taquillas del teatro. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Para mí, el Día de la Juventud representa carácter innovador y carácter luchador. Todos los jóvenes que pertenecemos a esta patria y nuestro designio histórico para llevar a cabo la lucha por la independencia, por un sistema justo, humano y que nos permita realizarnos como personas con respeto a la naturaleza, con respeto a todo el entorno social, alejados de la concepción depredadora del capitalismo y todo lo que él representa. Eran palabras de Félix Caballero, internacionalista de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Todo esto con motivo porque mañana se celebra el Día de la Juventud, mañana 12 de febrero. Lo tendremos próximamente como invitado en nuestra emisión meridiana. Y de esta manera llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy jueves 11 de febrero 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luigi Erloyo, ahora retomando su puesto Iván McGregor, y quien nos acompañó en los micrófonos esta servidora Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. No desfallezcas cuando falta tampoco para llegar a... Tenías que ir a trabajar. Y luego cuando creciste, aunque buena gente, sentías un rechazo de la sociedad. Cuando vas por la calle y la gente está hablando de ti, es difícil. Es difícil el ir a la escuela en silla de rueda y que todo te salga bien. Y mientras gente completa por decirles algo, siguen pensando solo en el Cartier, mostrando su vanidad, aunque se sepan el credo al revés, es difícil. Es difícil armarlo en la calle con tanta gente que de hecho te va a ver. Entonces vas y te escondes, te sientas, te paras, lo armas para poderlo hacer. Será por el que dirán, porque eso sí es ilegal y también es difícil. Es difícil cuando el dinero no quiere, no puede contra la enfermedad. Y bajas a la farmacia, no tienes la plata para comprar todas las píldoras. Y si vas al hospital, seguro te tratan mal y también es difícil. No desfallezcas, no desfallezcas, no desfallezcas. Cuando fa-

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 38 minutos. ¿Sí suena? ¡Le cansó! ¡Qué preciosa es mi región! ¡Ella es una bendición! ¡Más que el su gran río! ¡Más hizo el corazón! ¡Cosas verdes tienes! ¡Hierro, oro y diamantes! ¡Donde los libertadores siempre salieron triunfantes! ¡Es mi Guayana! ¡Donde el canto de Bolívar la de la gente hermana! ¡Es mi Guayana! ¡Donde el canto de Bolívar la de la gente hermana! ¡Mi tierra sí que es bendita! Que es exquisita, hay hombres a montones, mujeres muy bonitas, con hermosos monumentos y unos parques infinitos. Bienvenidos los turistas a la tierra del calipso. Y 41 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 51 minutos. No me quieras matar.

yo muero como vivir, como vivir. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:09. Si digo carnaval, usted puede pensar que lo que viene está muy mamá va a quedar. Si digo calizo, ay, si digo calizo, ay, si digo calizo, todo el mundo se prepara porque vamos a bailar. En el calla 8C, en el calla 8C, en el calla 8C, en el calla 8C. Si tú lo buscas, vaya, si tú lo buscas, vaya, si tú lo buscas, vaya, si tú lo buscas, vaya. Medio pito a mí me llama por el pelo de cara.

Si tú supieras cuánto te estoy extrañando, no dejarías que pasara el tiempo así. Yo tan solita con los besos de tus labios, venga amor mío, porque me siento a morir. Si tú supieras cuánto te estoy extrañando, no dejarías que pasara el tiempo así. Yo tan solita con los besos de tus labios, venga amor mío, porque me siento a morir. Y a pesar de tus engaños, te sigo amando, te sigo amando, te sigo amando, cariño malo. Y en prueba de mi carencia, toma este golpe que te traigo de regalo. La 1:45. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Sabroso, qué bueno el chile.

1:57. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Séptimo.

vida que siempre enseña me ha permitido inventar. Un sencillo trabalenguas de la más bonita escuela que yo les